40 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Marcia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene velocidada. Bienvenidos a todos y a todas, a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y en el día de hoy estoy acompañada por Santiago Moura. Dian, ¿cómo le da, Santi? Muy bien, ¿cómo estás, Rocío? Buen día. Bien, muy bien. La verdad que aquí ya como acostumbrada a que llueva, veo, es una cosa así muy común. Hace como 3 semanas que está lloviendo. Bueno, para usted es familiar esto, ¿no? Porque es como una... No es una lluvia tan intensa la que hay ahora. Es un poquito más fuerte que un Rocío, pero... Claro, claro. Pero claro. Es de la familia. Tal cual. Bueno, estamos aquí en No Nos Queda Otra, hasta las 13, haciendo un programa lleno de información, como siempre, queridísimos oyentes y oyentas, aquí en AM740. Y como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, es el número de nuestra radio, para que llames y digas lo que quieras, o quizá podemos hacer una propuesta, ¿qué le parece? Sí, una de base no es la propuesta del programa, pero una de base para arrancar, para precalentar motores, es ¿qué va un día de lluvia? Por ejemplo, para mí va mate con tortas fritas. Uy, qué rico. Esa es el día de lluvia, mate con tortas fritas. Así me lo imagino yo. Acá llegamos a la radio, tortas fritas, por obvias razones, ¿no da? Imagínense si nos ponemos a hacer tortas fritas acá, con la grasa frita y todo, nos echa a los tiros, nos echaría Mabel, pero mate sí, hace unos mates exquisitos. ¿La grasa militante? Para mí, claro, los días de lluvia son un día de grasa militante, un día de hacer torta frita o buñuelos, cosas. Los días de lluvia son días de freír con grasa, para mí. Pero que nos llamen los oyentes y nos cuenten qué hace los días de lluvia. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Qué se hace los días de lluvia? Que no se haga los días comunes, ¿no? Claro. Día de lluvia fui al banco. Bueno, sí, los días de sol también. No tiene que ir, pagar los impuestos, hacer otras cosas. Pero para mí son días para escuchar mucha música. Mucha. Así como para no deprimirse, ¿viste? Lo que a uno le guste, no importa lo que sea, decir, bueno, pongo música, estoy todo el día en el trabajo, cuando salgo, cuando viajo, todo el día escuchando música. Podríamos poner dónde va la gente cuando llueve también, ya que estamos. Ahí tiró el centro, para el otro lado del vidrio. Pero claro, eso, si nos llamas y nos decís, yo escucho música los días de lluvia, decinos que escuchás. Claro, acá, claro. Por ejemplo, Rocío te tira que escucha temas que tienen que ver con la lluvia, te inspira a escuchar ese tipo de cosas. Vos nos contás, no sé, yo escucho los días de lluvia, me gusta escuchar, no sé, Salvatore Adamo. Bueno, está perfecto. Adelante, nos llamas y nos contás. Yo soy muy Serú Girán cuando llueve. Voy para ese lado. Igualmente es un cortavenas, porque llega un momento que decís, loco, era una época muy triste, y se escribía de manera muy triste, pero la verdad que el mensaje de Serú Girán me parece muy, tremenda, muy fuerte. Tremenda banda, lindo para escuchar Serú también, ¿eh? Sí, si, sí. Si no hay dónde va la gente, que puede haber un Serú, no nos enojamos tampoco. Bueno, a mí me gusta escuchar tango los días de lluvia, gusta escuchar tango, tango que tenga mucho bandoneón cortadito, así tipo Pugliese, una cosa así, me encanta para los días de lluvia. Y la radio me parece que, si yo escucho radio todo el día, todos los días de lluvia no puede faltar la radio. Y es como la compañera ideal, no hay tele, no, la radio es la compañera de la lluvia. Me parece muy bien. También puedes escribirnos a nuestro celular, anote, lápiz y papel, 15-33-84-08-53. Repito, parezco la lotería, ¿vio? 15-33-84-08-53. Sé que suena rapidísimo, yo lo pienso re lento, se ve que soy una persona muy ansiosa. Después me sale de otra manera, pero no lo pienso rápido, no sé si se entiende. Sí, pero después se lo dice de vuelta. Lo repito. Usted deje, ahí cerca de donde está escuchando la radio, deje la lapicera, deje el papel y va anotando como puede. Cada hasta vez donde que llegó, lo dice. Hasta donde llegó y ahí corta, después retoma. Hola, Rocío, llamo para decirte que solo anoté el 15. Ya sé que todos los celulares empiezan así, pero es lo único que pude agarrar. Bueno, claro, no anote el 15, no hace falta. No, anote todo lo demás. Bueno, empezamos con el panorama de noticias, si le parece, queridísimo Santiago. Cargada de noticias. La media mañana. En el día de ayer, la verdad que tuvimos un poco de problemas para desarrollar las noticias del fin de semana, porque justamente fue un fin de semana muy movido entre lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Costa Salguero y todas esas cosas. Se movió mucha información y fue difícil no tratar diversos temas. Entonces, por ejemplo, dejamos de lado justamente lo que pasó en Brasil, que seguramente vos, Santi, tendrás tu opinión y querrás decir algo al respecto. Lo dijimos, pero quizá muy por arriba. Hablamos de las razones por las cuales los 367 votos en contra de Dilma se dieron. Hablamos de esta manera de justificarse un poco vacía, ¿no? No se habló para nada de lo que se la acusa a la actual mandataria de Brasil, sino que se habló de la patria y de Dios y de la familia. Parecía, no sé, una manifestación en contra del aborto. Parecía raro. Bueno, lo que vos estabas contando, que efectivamente fue, así está muy bien graficado, refleja el enorme poderío que tienen las nuevas sectas religiosas que han proliferado en América Latina en general y en Brasil en particular, desplazando en parte a las religiones más tradicionales, a la Iglesia Católica, lo que sea, y que tienen escaños en el Parlamento, tienen muchísimo poder, tanto la cadena do Globo, que sería como el gran multimedio brasilero, como estos pastores que aparecen a la noche, viste acá que pasan las 12 de la noche, empezás a hacer zapping y tenés o programas de estos donde están estos personajes que son siempre los mismos en C5N, estos programas que son como el monumento al peor programa, y pastores evangelistas en todos los canales. Bueno, y la televenta, que también es malísima. Y televenta. Pero te digo que entre los pastores evangelistas que te quieren comer, venga a tocar un manto da descarga y todas esas cosas. Y los programas estos de C5N y eso que hay a la trasnoche de la trasnoche, que son de lo peor. Sí, me quedo con la televenta y viendo esos productos que raro, que uno no entiende del todo cómo funcionan, pero que parece que te solucionan la vida. No, pero más allá del chiste, Santi, es importante resaltar que Brasil, primero que nada, tiene una población muy, muy grande, muy grande. Son millones y millones de personas, no es lo mismo que hablar de nuestro país, y además es uno de los países a nivel mundial más católicos que hay. Entonces también es importante tener en cuenta eso cuando se debaten ciertas cosas. No es casualidad que hablen tanto de Dios, porque claramente son muy creyentes. No es casualidad también que siempre que hay un nuevo papa sea uno de los primeros países a los que va. Sí, hay que ver qué sucede, porque si bien es un país cargado de una gran religiosidad, también es cierto que el poner a Dios arriba de la mesa para volar un presidente es un argumento que choca. Ayer estaba viendo qué opiniones entre conocidos, amigos, colegas brasileros, y en líneas generales, siendo incluso algunos muy críticos, yo tengo diferencias, muy críticos del gobierno de Dilma y de esta última etapa del Partido de los Trabajadores, sin embargo, todos están con que Dios, patria y familia no son, no son razones para terminar con la democracia. Lo que dijo Dilma ayer me parece muy contundente, ¿no? Está enfrentando un golpe de Estado. Y qué curioso cómo tenemos que configurarnos una nueva idea de golpes de Estado. Por ahí, para nosotros que somos jóvenes, e incluso para nuestros padres y generaciones atrás, un golpe de Estado uno se imagina una marcha militar por la calle, con la fanfarria, el comunicado número uno. Y hoy los golpes de Estado vienen desde adentro, ¿no? Son maniobras más complejas, maniobras civiles, pero bueno, ya pasó en Paraguay, pasó en Honduras, es la nueva constante, se ve, para derrocar gobiernos cuando no pueden salir por las buenas. En ese sentido también, qué importante la enorme labor de Cristina Fernández de haber surfeado y haber salido victoriosa de varios intentos de golpe, digo, desde la crisis, la mal llamada crisis del campo, la crisis con las patronales agropecuarias en el 2008, hasta su último día de gobierno, enfrentó estas embestidas y las sorteó con éxito. Creo yo que porque nunca traicionó el mandato popular, cosa en Brasil está más complicado, ¿no? Sí, también creo que tiene que ver, Santi, con esto que hablábamos hace unos días con Jorge Alberto Kreines, ¿no? Cómo es el camino a seguir para hacer un golpe de Estado sin las botas, sin las armas. Y bueno, tiene que ver mucho con la complicidad de los medios de comunicación, con la complicidad de los poderes económicos, con convencer a la opinión pública de que quien está en el gobierno es un dictador a pesar de que no lo sea. Acuérdense todas las cosas que decían de Cristina para traerlo a nuestro país, ¿no? Y Víctor Hugo Morales, en Bajada de Línea, el programa que tenía en Canal 9, no sé si todavía lo tiene, creo que no. No, por eso. Él hacía un fiel reflejo de todo lo que decían de Dilma y de Lula, y parecía que estaban hablando de Cristina. Era el mismo discurso de que ella o él en su momento eran dictadores y que el pueblo no se merecía eso y que esto y que lo otro. Y bueno, también están los oligarcas en el medio. Es un gran combo de generación de una opinión pública que después se ve reflejada en las marchas anti-Dilma. ¿Qué es lo que pasaba en las marchas anti-K? La gente decía lo mismo que te decía la tapa de Clarín. Y doy fe porque yo la fui a cubrir, fui movilera ahí, fui cronista, lo sé, y no decían otra cosa que lo que decía la tapa de Clarín. No tenían una opinión formada sobre la realidad y no te decían, por ejemplo, te decían que no podían ir al exterior y a los 3 minutos se le caía el discurso porque decían, no, porque la semana pasada estuve en Estados Unidos y están re bien, pero me acabas de decir que no pueden salir al exterior. O sea, no tenían manera de basar ese discurso que la tapa de Clarín les daba con la realidad propia. Bueno, hay una imagen que es muy gráfica de esto, que se han cansado de pasarla en 678, la mujer esta que en la marcha gacerolera decía, es que no puede ser, les dan trabajo, les dan ropa, les dan educación, les dan comida, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque gobernar para todos es eso, eso es gobernar para todos. Y Lula, en la misma sintonía, decía hace un tiempito, esto que me parece tan importante, nunca pensé que poner un plato de comida arriba de la mesa de los pobres iba a causar tantos problemas. Que lo dice con un poco de sorna, ¿no? Porque es obvio que sí pensaba que iba a causar tantos problemas y que se los cargó al hombro igual esos problemas y estuvo dispuesto a enfrentarlos. Cuando Lula llegó al gobierno no había negros en las universidades. Hoy hay una paridad en ese sentido y hasta ha generado rechazo por parte de los sectores más ricos porque hay cupo para que puedan ingresar, así como se establece el cupo femenino para sortear la dificultad del acceso de la mujer a la política tras años y años de machismo y patriarcado y qué sé yo cuánto. Bueno, en Brasil atendió a las problemáticas reales del Brasil de esa manera. El plan Minha Casa Minha Vida le permitió acceder a la vivienda a millones de brasileros por primera vez, algo impensado en el Brasil en ese Brasil que tanto hemos conocido por esas violentas favelas. Esas favelas han sido pacificadas. Yo tuve la oportunidad de estar en Río recorriendo algunas, y hasta se han dado, mientras yo estaba ahí, espectáculos de magia en las favelas. Imagínese en esas imágenes que veíamos hace muchos años, si alguien podía entrar ahí a dar un show de magia en paz. Bueno, esa es la gran transformación que hizo el Partido de los Trabajadores ahí. Sin duda. Yo pienso siempre, cuando hablamos de estos temas, Santi, pienso en Chávez. Yo digo, ¿cómo lo han golpeado? Siguiendo con el tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo han golpeado desde los medios, teniendo en cuenta lo que hizo Chávez por el pueblo venezolano? La verdad que el tema de la alfabetización es tan importante, es una de las cosas más importantes para un pueblo, y la verdad que la gente pueda acceder a la educación, porque si no sabes leer o escribir, ya no tenés manera de armarte de herramientas para enfrentarte a nada. Es lo que hablábamos ayer con respecto a la ignorancia. Uno siendo ignorante es más manejable, es así, es más manipulable, no sé si manejable la palabra. Pero digo, una señora hablaba de, no, ¿por qué sacan tal cosa y tal otra? Y bueno, a ellos les conviene tener al pueblo ignorante, les conviene tener a la gente con hambre, porque con hambre no podés pensar, no podés desarrollar el resto de tu vida. Recordemos, en línea de lo que vos decís, que tanto Venezuela como Cuba, las naciones del ALBA en líneas generales, son territorios libres de analfabetismo. No hay nadie que no sepa leer, escribir, manejar una computadora. Claro. No hablamos solo de leer y escribir, sino de que sea eliminado el analfabetismo funcional también, como el caso de Bolivia, ¿no? Donde se ha alfabetizado en 3 idiomas. Uno piensa el enorme progreso que hicieron estos procesos populares en América Latina, y da tanta pena estos retrocesos, estos coletazos. Bueno, esperemos que Dilma pueda sobreponerse a esta situación. Todavía queda la resolución del Senado antes de que se defina el impeachment, y tiene todavía chances de tanto de ganar en el Senado como de ganar en el juicio político. Esperemos que así sea y que haya una enorme movilización popular que la respalde, ¿no? Sí, seguramente aquí también habrá una movilización. La hubo hace unos días atrás en apoyo al gobierno de Dilma, sobre todo porque es un gobierno democrático, sobre todo por todo esto que venimos comentando, por lo que ha hecho el Partido de los Trabajadores por el pueblo. Clara Malcorra, ¿no? Clara Malcorra, que había dicho que la apoyaba antes de que sucediera esto, antes de que fuera la votación. Pero bueno, veremos. La canciller Malcorra, sería bueno ya que ya haga una declaración de rechazo al golpe de Estado y que lo llame por su nombre, ¿no? Que lo llame golpe de Estado. Así que dijo que tenía miedo al efecto rebote, ¿no? Malco, si nos estás escuchando, te pedimos que hagas una declaración enfática. Así como nosotros no estaríamos de acuerdo en voltear acá al gobierno de Mauricio Macri, ni a ningún otro gobierno, a través de un golpe de Estado como el que están llevando adelante en Brasil, bueno es que se exprese de inmediato esa solidaridad. Estamos aquí en No Nos Queda Otra, ¿eh? Este es el programa de Revista Amartya, y hasta las 13 te acompañamos en el aire de Radio Rebelde. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres, corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. del Chico, del Arapo y Arrabal, donde los profetas de botella, una chimenea fuma su paz, son las terrazas que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña del sol, ves que todos corren pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Beso que me diste. Un beso. Fue mucho más que un beso, fue como sentirte dentro mío. Bueno, puede ser, no sé qué decirte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Que te hablo cómo? Así, como distante, ¿querés decirme algo? No. ¿Querés que hablemos? ¿De qué querés hablar? No me pasa nada. Pareció que te pusiste mal. No, para nada. Bueno, mejor así entonces, por un momento sentí que te pasaba algo conmigo. Se me estaba por venir el mundo abajo. Te amo, gorda. Flaco, hace una hora que te conozco y hace un minuto que nos dimos un beso. ¿Vos sos tarado? No nos queda otra. Un amor efímero, no correspondido. Y 28 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, un amor efímero no correspondido. ¿Qué ideas que se le ocurre a esta gente de la artística, vio? Así, todo como así flashean, no sé. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Sabe que ya hay algunos oyentes que empezaron a mandar mensajes con lo que hacen los días de lluvia? A ver, Leo. Acá en Twitter, en arroba revista Martia, empoderada, que es empo-derada, nos dice, día de lluvia, mate y tostadas con manteca y miel. Qué rico y buen programa de radio o música. Sí, unas tostadas con manteca y miel espectaculares. Sí. Ya me tentó. Sí. Empoderada. Antonio Sbaglia nos dice, golpe de estado, acción no emanada directamente del pueblo para destituir un gobierno puesto por él, aunque provenga del parlamento. Uh-huh. Correcto, esto en relación a lo que tiene que ver con Brasil y Dilma. Javier Olmedo, que es arroba Javier Olmedo Cero, nos dice, día de lluvia ideal para el seso. Dice, che, dije seso, no confundir, día del pensamiento y meditación. ¿Qué pensaron? Así que sí, Javier Olmedo, yo hoy lo confundí, vamos a meditar. Javier. Yo lo confundí, pero bueno, no sé, en la semana es difícil. No se confunda, día de pensamiento, reflexión y meditación, como no, dice Javier. Sabe que yo de verdad digo que en la semana es difícil, pero bueno, no importa, no lo voy a profundizar en este momento porque tenemos que ir a la tanda, pero quédate ahí, todavía queda una hora y media, mire cuánto queda para que usted comparta esta mañana con nosotros, quédese, dale. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, con Jura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Técnicos. Sí, lo dije al aire, problemas técnicos. Son cosas que pasan, así es el vivo. Esto es radio realidad, es claro, la radio de verdad. Claro, señor. ¿Usted qué se cree? ¿Que salimos grabados? No, acá no hay ningún tipo de cobardía, nosotros salimos así, como venga. Acá le ponemos el pecho, viejo. Le ponemos el pecho al aire más que a la bala, porque la bala no tenía nada que ver en este caso. Hay mensajes, che, en el 15-33-84-08-53, de repente flashé que tenía a Guevara al lado, por eso dije el che. Ah, che, che. Hay mensajes, che. Buenas muchachos y muchachas, el jueves pasado les escribí algo sobre las palabras claves que escuché hoy. Si no hay justicia, hay escrache. Desde la Siberia hasta el Río de la Plata, desde 1800 a desmantelar los sistemas perversos todos. Gracias por la onda. Muy bueno el programa, los escucho siempre que puedo. Abrazo, Fidel de Chacabuco, que también dice, los medios es una disputa siempre. No entiendo la sorpresa de hoy, entro al laburo, no me queda otra. Buen programa. Bueno, Fidel, un abrazo enorme. Abrazo, Fidel, un compañerazo, Fidel, un militante de fierro. Hola, buen día, compañeros. ¿Qué reflexión tienen sobre la vicepresidenta? Y nos manda una foto, a ver si la puedo abrir para entender a qué se refiere, porque la vicepresidenta tiene sus reflexiones medias raras. En el día de ayer, por ejemplo, dijo que no solo los pobres se drogan, sino también la gente normal. ¿Vos sos pobre o normal? La verdad que no tengo idea. No sé a qué se refiere con la normalidad. Yo, no sé, normal, ni el colegio fui al, ni al normal en la secundaria fui a la escuela técnica. Así bueno, que debo estar del lado de los pobres. Bueno, le comento al oyente que no pude abrir la imagen, pero espero que se refiera a eso, así podemos debatir sobre eso. Bueno, vio que la gente así como muy muy Michetti, por decir algo, la gente muy Michetti cree que la normalidad existe. Yo me compadezco de eso, la normalidad no existe, gente, no existe la normalidad. Pero además, viste que no solo está el tema de la normalidad y los pobres, porque también dijo algo así como que, bueno, están los pobres que se drogan, los ricos que tienen excesos. No sé, como, yo no sé si estoy entre los... Rico, seguro que no. Excesos, bueno, alguno de vez en cuando, pero muy poco. Alguno que otro. Bueno, ahora estamos en línea con alguien que de excesos sabe mucho, me parece. Le vamos a preguntar. Buen día, Hernán Cherbo. ¿Cómo va todo por Santa Cruz? Buen día a todos. ¿Cómo que se...? A mí me consta. Usted sabe de exceso de buenos asados. Ahí está. Bien. Ah, bien. Es un gran anfitrión de asados compañeros. Sí. Cómo extraño los asados. Me hacían hablando de la lluvia. Bueno, acá hubo una nevada hace 2 o 3 días que... Ah, mire. Bueno, fue fuerte. Pero los días de lluvia a mí me gusta, quiero compartirlo con los oyentes. Me gusta café de esquina, no café de mitad de cuadra. Café de esquina, ¿no? Sí. Diarios, sin hacer acción, pero... Diarios, leer, café, ¿no? Y mirar a la gente que pasa por la vidriera. Acá, por lo menos en el centro porteño es muy así. Mirar, si estamos en invierno, cómo se empaña un poquito el vidrio. Bueno, o las gotas que se pegan, ¿no? Y recordar ese texto fabuloso de Cortázar, ¿no? De las gotas que se suicidan, ¿no? Al caer de la... Sí, qué postal hermosa la que pinta Hernán. Nos pinta una postal porteña desde el sur, pero hermosa postal. Qué lindo revolver el café mientras uno ve cómo se moja el vidrio. Un romántico, el Cherbo. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Hernán, vamos a lo nuestro. Me parece re importante ir a lo nuestro. Así que aprovecho que tú estás en Santa Cruz para preguntarte, porque hace bastante que no hablamos y quizá tenés algún tipo de repercusión o visión sobre el regreso de Cristina a Buenos Aires y la aparición en Comodoro Py y la reunión con intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí dar mi propia impresión, ¿no? Por ahí lo trascendente, por ahí lo hemos vivido desde acá, ¿no? La densidad de pueblo que se juntó para acompañar, ¿no? Para acompañarla en esta situación, acompañar a su referente, a su representante, ¿no? Que ha dado tantas vacas en defensa de lo popular. Eso fue, digamos, llamativo, pero fue lindo. O sea, vivirlo desde acá, digo desde lo personal, ¿no? Uh-huh. Obviamente con muchos compañeros ahí, contactados con ellos. Ahora, desde el análisis, por ahí a mí aportar esto que dejó, primero de que de lo endeble que son algunas causas y algunos procesos, ¿no? Sí. No lo digo tampoco como abogado, que siempre me pone, lo digo desde el punto de vista político por ahí, ¿no? Creo que ahí han salido a hablar renombrados juristas para denunciar que una medida política no puede ser judiciable, ¿no? Y esto hay, digamos, sobrados ejemplos en la historia argentina. Por lo tanto, lo endeble que era citarla por las decisiones, digamos, en referencia al Banco Central. Eso como primera medida por ahí. Y así muchas otras, ¿no? Muchos otros procesos que se inician. Pero bueno, eso se irán desandando en el tiempo, ¿no? Pero esto como primer análisis. Después, segundo, lo importante me parece de lo político de haber mencionado esto de la construcción de un frente ciudadano. Sí. El primer dato de perspectiva política desde el abuelo. Claro, que me parece que cuál es el dato importante, primero que coloca a Cristina en un rol de construcción, ¿no? Política, donde por ahí ya, no desde la presidencia, no de lo institucional y de las medidas y todo eso que ordenaba, ¿no? Sí, sí. Se coloca en un rol de constructora política, ¿no? Que implica haber hecho una autocrítica importante, porque hacer alusión a un frente ciudadano conlleva en sí mismo el análisis de seguramente y la asimilación de algunos errores tácticos en el proceso, me parece a mí. Sí, sí. Que seguramente aquellos que participaron ya están, habrán participado en la discusión, ¿no?, interna, muchos de nosotros también, en todo el país, y bueno, y ahora atento a este nuevo proceso de construcción que me parece que tiene la vocación de ser amplio, que tiene la vocación de ser integrador, de construir una nueva mayoría, de aceptar, sí, digamos, de haber hecho todo un proceso de crítica hacia adentro y de salir hacia afuera, y por otro lado que se para sobre, me parece a mí el dato más importante, sobre el gran saldo político que dejó el kirchnerismo, Néstor y Cristina en particular, que es ese saldo ciudadano de las discusiones en la mesa familiar, en los clubes, ¿no?, en los grupos de amigos, eso donde hay que volver a iniciar ahí, me parece a mí, a convencer y a concientizar sobre dónde apunta este nuevo gobierno, por así llamarlo, ¿no? Me parece que ese saldo ciudadano que dejó el kirchnerismo, ¿no?, por fuera y de lo partidario, es donde hay que empezar a encontrar nuevos referentes, empezar a sumar, construir una mayoría, por así decirlo, ¿no? Volver a iniciar esas discusiones sobre la base de nuestros aciertos y sobre el reconocimiento también de algunas otras cuestiones. Me parece que abre eso. Hay que llenar el cajón por abajo. Pensaba también, Hernán, pregunto, consulto, pienso en voz alta para compartir con vos, tal vez que vamos a necesitar una etapa de una militancia distinta, ¿no?, más abocada a eso, a la construcción. Por ejemplo, pensaba, mucho tiempo hemos tenido que movilizarnos por la ley de medios, por esto, por otro, por ahí, ahora nos vamos a tener que levantar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para ir a volantear a un frigorífico para ver si podemos ganar un delegado ahí y disputar un sindicato y construir otras mayorías en todos los frentes, ¿no? Ahí está, sí, comparto. Me parece que tiene que ver con eso el llamado, y también tiene que ver con esto de que cada uno aporte con creatividad y, claro, y con cierto grado de libertad en ese sentido, y después lo lleve a este espacio que tiende a volverse, digamos, una nueva mayoría, parece a mí. Uh-huh. Pero es una herramienta más, digamos, me parece, que es válido de tomar. Después, claro que hay que seguir fortaleciendo lo que es el frente, seguir fortaleciendo las gobernaciones, seguir dando la discusión en todos los ámbitos que tenemos, bueno, en las intendencias, ¿no?, y todos los espacios que seguimos sosteniendo, ¿no?, y que siguen apoyando, digamos, el proyecto nacional y popular en su conjunto. Claro. Ayer la asistencia fue casi perfecta, pero si bien nos queda poco tiempo, no quiero dejar de preguntarte por alguna cuestión más picante, que es por las ausencias. ¿Cómo se procesa acá? Nuestros oyentes están encarnizados prácticamente con algunos compañeros, pero sabemos que en los tiempos difíciles es cuando menos te podés pelear o cuando más unidad necesitas. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, no, yo creo que hay que ser paciente también. La última vez que dije también un poco lo mismo cuando charlamos, que esto que no aparece Cristina, no aparece, no sé, no aparece, no. Yo creo que hay que algunos referentes, algunos medios, hay que darle tiempo. Y nosotros hay que avanzar, digamos, esto está impulsado no tan solo desde arriba, me parece, así que hay un gran magma por debajo que se está realizando y está proponiendo nuevas cosas, digamos. Yo creo que lo de las ausencias hay que mirarlas así, como una cuestión de tiempo. Ahora, es mi humilde opinión, digamos, en ese sentido. Completamente, es como una pelea familiar, hay que darle tiempo hay que darle tiempo, y cuando pasa un buen tiempo proponer un gran asado donde le decís a uno que lleve el vino y a otro que lleve el postre. O sea, hay digamos que a veces hay actores que tienen que sobrevolar un poco eso. Yo creo que comparto igual, yo me expreso con más cautela, digamos, muchas cosas que yo comparto. pero bueno, voy a ver, a esperar un poco, a transitar un poco el tiempo, a ver cómo se va desenvolviendo. Me parece que es un... aparte, ¿en qué contexto estamos hablando, no? Esto de que estamos hablando de... Perdonen que me meta, porque creo que hoy es lo más trascendente esto de Brasil, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido de cerca, tantas ya golpes institucionales que pareciera uh-huh. ser que parecía, digamos, algo aislado, ¿no? Y eso en realidad se fue replicando. Claro. Por lo tanto, me parece que hay que entender que los tiempos son sensibles. Sin de duda. Construcción de proyectos. Sin duda. Pensemos en, no sé, Bolivia se acaba de perder un referéndum también. Yo creo que del 2013, el fallecimiento de Chávez, se inició un nuevo proceso. Bueno, hay que ordenarlo, digamos, hay que ordenarlo y volver a eso, como decía Santiago también. Ya no estamos al mando de las políticas públicas en lugares, empezar a construir de nuevo en otros lugares, que también tenemos esa experiencia, ¿no? Muchos compañeros que por ahí en la gestión estuvieron relegados ahora recobran un protagonismo, ¿no? Pues no todos están para etapa de gestión, no todos están para etapa de oposición o de reconstrucción. Por eso me gustó esto de Cristina poniéndose en un rol de más de construcción y no tanto ya de como con el rol presidencial, ¿no? Donde por ahí ordenaba desde otro lugar. Claro, sí. Sin duda, de la gestión a la construcción. Me gustó el enfoque. Ese título está bien, lo comparto, lo suscribo. Y bueno, nada, les mando un abrazo desde acá. Vaya, cometa un exceso, tome café en un café de una esquina, por favor. Abrígate mucho, ponete la bufanda. Oh, ya. Dale. Vaya, cometa su exceso. Bueno. Que tengas un buen día, Hernán. Un abrazo enorme, che. Abrazo. Hasta luego. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Sí, mira, yo lo que quiero hacer es un comentario más allá de la lluvia o no lluvia con respecto a este señor Larreta. ¿Qué piensa Larreta? ¿Seguir quedándose después de las irregularidades que demostró tener ese predio donde murieron 5 chicos, una fiesta temática que sabía perfectamente el señor Larreta porque gente de su gabinete tiene que ver con eso? ¿Es que lo que iba a correr ahí? Sabía muy bien que era una fiesta en aras de la droga. Bueno, yo pido que Larreta se vaya, ¿eh? Porque es otro cromañón esto. Una verdadera vergüenza y un atentado en contra siempre de los jóvenes. Aguante la gente de la radio, te estoy escuchando, habla Norma Flanagan. Yo coincido con las apreciaciones de ustedes, ¿eh? Un bochorno todo esto. Ahora estaban diciendo acá en C5N que el juez estaba contemplando denunciar al gobierno. No, están todos involucrados en la droga, ¿eh? No hay duda. Una cocina, desde los que escuchan acá alrededor, a los que todos se creen que es soplar y hacer botellar, alarma. Buen día, compañero. Miren, hablaron de la torta frita y me agarraron ganas de comer algo de eso. Entonces me fui a la panadería a buscar bizcochitos con grasa. Hace años que no compraba bizcochitos con grasa. Y vi, como veo poco, ahora 40. Y dije, bueno, del kilo 40 al cuarto 10. Y le dije, el cuarto está 40, me dice no. Perdón, el kilo está 40, me dice no, el cuarto. ¿Cómo el cuarto? Sí, 160 pesos el kilo de bizcochito con grasa. Lo multipliqué por 3, me dio 480. Y ahora sé por qué Macri dio 500 pesos a los jubilados. Porque pueden comprar 3 kilos de bizcochito por mes. Compañero, habla Sofía de Caballito. Tenemos que comenzar a aceptar las cosas como son. No podemos estar esperando que a los que están en el poder y los que están detrás de este poder les interese el pueblo, les interese la educación, les interese la salud, la comida de las mayorías, porque todos somos pobres, porque cuando perdemos el trabajo se funde la empresa pequeña, mediana, grande, pasamos a ser pobres. O sea que la palabra pobreza no tiene que estigmatizar negativamente, tiene que hacernos tomar conciencia de lo que realmente somos. Y ahora sí me drogué para decir que la señora Malcorra resultó culpable, juzgada por un tribunal de la ONU, de encubridora de delitos sexuales cometidos por los cascos azules en África. De manera que es una pedófila. A ver, ¿qué esperamos de pedófila? Y también espero que no tengan temor de pasar el mensaje. Buen día, Radio Rebelde, saludos a Rocío y al compañero. Bueno, con respecto a lo que uno hace cuando llueve, está frío, como ahora, bueno, yo soy de San Luis, pero vivo aquí en Lanús, y yo recuerdo que mi vieja en el campo llovía y nevaba, torta frita, pan al horno, y bueno, todas esas cosas ricas que hacíamos, bueno, y después de atender los animales, porque vivíamos en el campo, todo muy lindo, hermoso, son recuerdos muy lindos, así que, y ahora, bueno, tenemos que conformarnos con las facturas. Sí, buen día, Rebelde. Bueno, soy pobre, vivo en un complejo y quiera compartir esto porque ustedes dijeron lo que dijo Michetti, mi hijo ayer se reía, dice, mira lo que dijo tu vicepresidenta, somos anormales, ¿no? Bueno, ahí donde los normales estaban, que pagaron mucha plata porque creo que se pagaba más de 400 pesos, más de carísimo toda la entrada, no sé qué, aparte lo que pagaban el agua, nosotros con esa plata para pagar el agua tenemos para comprar unos cuantos sachets de leche. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos podés hacer lo mismo. Yo le digo, señora, cuando yo escucho este tipo de comentarios sobre la normalidad, yo me acuerdo de cuando leía cosas de comunicación del siglo XVIII, XVII, que decían que uno para ser normal tenía que estar casado a tal edad, tener un hijo varón, una hija nena, ser heterosexual, no tener amantes, no drogarse, no tomar alcohol. O sea, ¿usted sabe la cantidad de cosas que usted tiene que hacer para ser normal? Mire, sea feliz mejor, que ser normal es algo muy difícil y no es necesario. ¿La normalidad no es una asociación de muchas personas que se llaman Norma? Sí, Norma. Podría ser tranquilamente. Había una Norma ahí que nos saludaba. Saludo sí. A los oyentes. Abrazo para Norma. Me quedé impresionado con lo de los bizcochitos, el cálculo, el precio, que hizo sí. Nuestro compañero oyente. Tremendo, 40 mangos el cuarto de bizcochito. Sumo para cosas lindas para día de lluvia, en vez de bizcochitos, los cuernitos. Cuernitos de las panaderías. Si hay una buena panadería de barrio que haga cuernitos caseros. Chicos, cámbienme el horario para hablar de comida. Yo hasta ahora ya estoy con el estómago que me hace ruidito. Y también me movió un poco el piso nuestro oyente oriundo de San Luis, que ahora vive en Lanús, contando como me imaginé esas mañanas nevadas. Decíamos recién con Rocío, qué lindo San Luis nevado, ¿no? Sí, yo estuve en Merlo a mitad de enero de este año y es una belleza. Pensaba, ¿cómo será este lugar nevado? Me mostraban fotos, viste, del lugar, porque bueno, fui en verano, obviamente que nieve no había, pero ya es bello en verano, imagínense con nieve. Si no fueron, la verdad que tienen que ir porque San Luis es precioso, todo el país es precioso, pero bueno, estamos hablando de San Luis. Ahora no se ponga celoso, señora, que no se escucha de otra provincia, por favor. Cuéntenos cómo es en otra provincia, claro, y hablamos de su provincia también. Pero ahora nos llamó, el compañero no dejó su nombre, pero vive ahora en Lanús, nos contaba de las tortas fritas, del pan al horno y de los animales, toda la labor de campo matinal, que es muy arduo, así que a toda la gente que a la mañana tempranito y con esta lluvia tuvo que salir a meter los animales adentro, a meter las gallinas, todo eso, que es dura esa, toda esta, esa labor, pero que la hacen con mucho amor, así que a todos ellos también un abrazo grande y que nos cuenten qué hacen los días de lluvia para soportar el agua que nos cae encima. Mensajes en el 15-33-84-08-53 sobre las muertes en Costa Salguero. El testimonio de chicos que van siempre a recitales y boliches es que les cortan el agua en los baños. Es una práctica común para obligarlos a comprar bebidas en el bar, carísimas, los roban. Es un abuso contra los jóvenes que llegan al atentado contra su salud y contra su vida, además de la complicidad de los responsables y del poder político con los traficantes de droga. Espero que esta situación se difunda y se castigue a los culpables. Protejamos a nuestros jóvenes, por favor. Saludos, Cecilia de Palermo. Sí, y vamos a agregar una cosa, Cecilia de Palermo, sí. A nuestros jóvenes. Vamos a instar por un cambio cultural, más allá del tema de las drogas, si se drogan, si no se drogan, si, e incluso más allá del hecho de corrupción en sí, del hijaputés, que significa cortarles el agua a pibes que saben que se están deshidratando. Ahora vamos a trabajar sobre nuestros pibes, sobre la conciencia de nuestros pibes. Hermanos, si vos vas a un lugar donde no te dejan ir al baño, donde no te cortan donde te cortan el agua, donde te ponen la calefacción, andate y mandalos al carajo cuando salís, porque esa es la actitud de dignidad que cualquier ser humano debe tener ante una barrabasada así. Vos estás yendo a un lugar donde estás pagando, donde y aún si no pagaras, aún si fueras gratis, es una cuestión hasta de dignidad, uno tiene que defender su dignidad. Entonces si vos vas con tus amigos a bailar a donde sea, vas a un recital a donde sea y te están tratando de esa manera, vos te tenés que ir de ahí, los tenés que mandar al carajo y armar una página de Facebook denunciándolos, armar un Twitter denunciándolo, sí. Armar quilombo, viejo, ¿cómo es esto? No nos podemos dejar tocar así nomás el tujes. Los pibes, vamos muchachos, son la rebeldía es parte de la juventud, hay que rebelarse ante estas cosas, hay que hacerle quilombo en la puerta a estos tipos. Cuando vos vas, no hay agua en el baño, tenés que empezar a hacer un despelote importante, usar las redes sociales para eso. Incito un poco a ser un poco más rebeldes de modo encausado, ¿no? A canalizar esas rebeldías. Sí, no, y además entender que no, uno no se tiene que acostumbrar a este tipo de práctica, porque acá justamente Cecilia comentaba que esto pasa muy seguido, y bueno, si pasa muy seguido, no tenemos que decir, bueno, pasa, no, tenemos que denunciarlo, tenemos que decir, no, yo acá no me quedo, está bien, no, a ver, quiero limpiar la idea de echarle la culpa a los pibes. No, de ninguna manera. No estamos haciendo eso. Lo que yo estoy llamando es a la autoprotección, a defendernos entre nosotros, porque si esperamos que nos defiendan los empresarios o esta justicia de los Casanero y los Bonadío, o si esperamos que Larreta, el jefe de gobierno porteño, que está recontra entongado con esto, ellos festejan ahí cuando ganan las elecciones. Se casó Macri ahí, si esperamos por ello, vamos a tener que esperar demasiado. En el mientras presionemos por eso, porque hay que hacer que sea justicia, así como, mira, si cayó Ibarra por lo de Cromañón, acá, no sé, alguno debería salir eyectado, pero mientras peleamos por eso, trabajemos también en la conciencia de nuestros jóvenes en no dejarse forrear así, como, hay que irse, viejo, hay que irse, y además hay que hacer quilombo, hay que meterse en las redes sociales, que también la sabe manejar nuestro pueblo joven. Sí. Y escrachar en el momento, contar lo que está pasando. Sí, yo ayer escuchaba varias cosas en otras radios y escuchaba, por ejemplo, a Pettinato hablando sobre el tema de la música electrónica y de su relación con las drogas, de cómo, según él, para disfrutar la música electrónica uno tenía que estar drogado. Sí, lo dijo de esta manera. Y la verdad que, si bien estoy de acuerdo con otras cosas que dijo al respecto de lo que pasó en Costa Salguero, no estoy de acuerdo con esto. Para mí no tiene nada que ver la música con la droga. Es más, conozco gente que escucha música electrónica y no se droga. Bueno, a ver, pero cuando quieren relacionar una cosa con otra, después sí estoy de acuerdo en otra cosa que comentó luego Pettinato, que es esto de que esto pasa en todos lados, pasa en los boliches de Palermo, pasa en los recitales de rock, pasa en un boliche donde pasan cumbia, pasa en un lugar donde pasan pop, pasa en todos lados, y doy fe porque a mí me ofrecieron droga, lo dijo, lo estoy diciendo en serio, me ofrecieron droga en lugares públicos, en la plaza. Chicos, a ver, no estamos hablando de que porque vas a Costa Salguero te van a vender droga. Te venden droga en todos lados. La droga está en todos lados. Y esto no es para meter miedo a los oyentes. Es una realidad. O sea, si vamos a empezar a decir, no tenés que ir a una fiesta electrónica porque te van a vender droga, y vas a ir a otra fiesta y también te van a tratar de vender droga. No tiene que ver con eso. La droga está en todos lados. Lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que todo es droga. Incluso lo que cuando no tenga droga. Digamos, si usted tiene una cosa y que no tiene una sustancia que está catalogada como droga, igual es droga. Es decir, este cuaderno es droga. Vale decir que estamos todos drogados, nos están endrogando a todos sin que nos demos cuenta, porque usted se levanta, toma el mate, es droga, toma café, es droga. Yo me imagino, hablábamos con una compañera el otro día, que la psiquiatra le habrá dicho, Patricia Bullrich, vos tenés que darte cuenta que el vino también es droga, aunque esté aceptado socialmente, el vino también es droga. El vino es droga, el tabaco es droga, el mate es droga, todo es droga, le habrá dicho la psiquiatra. Sí. Y linealmente nuestra Pato Bullrich escribió en Twitter, todo es droga, aunque no tenga droga, con lo cual igual, dejen de drogarse con la radio y con otras cosas y nada, y no escuchen música porque la música es droga, todo es droga para la Pato Bullrich. Tremendo. ¿Cómo puede llegar hasta ahí esta gente? Igualmente vale resaltar que tanto el alcohol como el cigarrillo mata mucha más gente que la marihuana, por ejemplo, y la marihuana está prohibida y el alcohol y el cigarrillo no. Así que bueno, el tema de la droga es muy amplio. No estoy diciendo que, no estoy haciendo apología que vayan y fumen porro y no fumen cigarrillo, por favor, no estoy diciendo eso. Que cada uno haga lo que quiera, lo que pueda, pero cuídense. Cuídense, claro. No se dejen cagar de esa manera. Si vos, yo te aconsejaría que no tomes nada que te deshidrate. Ahora, si lo vas a hacer, si vas a tomar algo que te deshidrate, no te quedes en un lugar donde te cortan el agua. No seamos tan drogo, no nos regalemos así. Yo insisto, no hagamos nada que nos perjudique al organismo en lo posible. Pero si lo van a hacer, por lo menos no se regalen de esa manera a estos mercaderes de la vida que no les importa. Cortamos un cuerno. Ellos arman estas cosas para vendernos falopa, para que nos deshidratemos y después vendernos el agua. Sin duda, sí. Esto es una práctica re común, no tiene que ver ni con ese evento. Y antes hablaban de la responsabilidad política, ya hablaremos de eso porque todavía nos queda un tramo del programa, pero tenemos que ir a la tanda, queridísimos oyentes. Así que seguinos llamando al 4524-7816 y después los pasamos al aire. Dale, quédate. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La jarana caribeña que a Marcia necesitaba. Óyeme, callita. Y 5 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816, como también al 15-33-84-08-53. Solo mensaje de texto, Telegram o WhatsApp. Por favor, no podemos atender el teléfono, por favor. Solo escriban, así podemos leerlo al aire. Si mandan algún audio, lo escucharemos después del programa, lo comentaremos luego, o lo comentaremos al otro día, veremos, veremos, veremos. También redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. 17 grados 7, ahí nos quedamos, ¿eh? No va a subir más aquí en la ciudad de Buenos Aires. No, pero hay una humedad que te quedas pegado cuando caminas. Los pelos, claro, hace gesto, no se ve el gesto en la radio, pero yo les cuento, hace gesto del pelo, como se pone así, se frisa todo y quedamos todo con el pelo como Dilma Rousseff cuando era joven. Mensajes. El gobierno de la ciudad habilitó un local de esas dimensiones sin sistema de ventilación, dice Angélica, de San Fernando. Recién comentaba uno de los chicos que estuvo en la fiesta, que en un momento sentían como que se quedaban sin aire, y tiene que ver con esto que comentaba Angélica en el mensaje de texto. Qué lástima, perdón, pero ya que dice Angélica, qué lástima que no mandaron al mismo inspector que revisó el Centro Cultural Kirchner. Ese seguro se hubiera dado cuenta que ese lugar no estaba para habilitar, ¿no? Porque, digo, me parece que hay una distinta vara para las habilitaciones también. Pero también hay una distinta vara para correr a la gente de los puestos políticos, porque vos comentabas sobre Ibarra, y no nos olvidemos todo lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. El incendio en el taller clandestino, que se cayó el techo de un bar que se llama Beara, creo, en Caballito, si no me equivoco, o en Belgrano, no recuerdo bien, pero murieron dos chicas por esto. Bueno, la represión en el Borda, que me parece mucho más grave. La represión en la Sala Alberdi. Todo eso pasó durante el gobierno de la ciudad de Macri. Y pensemos también que esa destitución de Aníbal Ibarra fue probablemente el primer golpe blando que hubo en la región y no lo supimos ver, por ahí influido por la bronca de lo que pasó en Cromañón, que fue tremendo, por buscar responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Me parece mucho, yo me incluyo ahí como autocríticamente, no nos dimos cuenta que había una maniobra más profunda en marcha, como un globo de ensayo de esto que ahora estamos viendo con más frecuencia en otros lugares, cómo se destituye a alguien que fue electo por el voto popular con una medida administrativa y sin intervención del pueblo en las urnas. Sí, vale acotar también que luego de Cromañón se instaló algo que es importante, pero fue, en mi manera de ver, un poco excesivo, que es una persecución a los centros culturales muy fuerte. Bueno, no hay lugares donde tocar. Exacto. Para las bandas de música, no hay lugares de expresión para la juventud, eso. O sea, está bien el tema de ir y buscar que esté bien para habilitar, eso está perfecto porque por algo pasó lo de Cromañón. Pero por otro lado, pasa esto que vos decís, Santi, no hay lugares donde puedan tocar las bandas que recién empiezan, que no son quizá tan conocidas, que son excelentes, pero necesitan juntar su público, necesitan hacerse ver en lugares. Es que la solución fue como matar a los perros para exterminar la rabia. Bueno, yo me pregunto si va a pasar eso con los lugares como Costa Salguero, ahora que sabemos que estuvo tanto tiempo sin habilitación, ahora que sabemos la complicidad política que tiene. ¿Va a suceder eso con todos los lugares donde hacen fiestas electrónicas? Yo se lo contesto, no va a suceder eso, bueno, porque hay muchísima, muchísima guita en juego, porque esa guita es de los amigos del poder, porque la administración PRO está vinculada a todo esto, entonces no va a suceder. Vamos a tener un tiempo, por eso insisto insisto en que es muy importante en ganar la conciencia de nuestros jóvenes, en que nos tenemos que defender nosotros en primer término, buscar justicia, pero nos tenemos que cuidar mucho, mucho entre nosotros. En el día de hoy se está desarrollando una jornada de lucha, de paro nacional de parte de la CTA autónoma y de la multisectorial, que están reclamando, obviamente, por lo mismo, sí, por la reincorporación de los despedidos, por unas paritarias justas con respecto a la devaluación de diciembre, porque como siempre se está ofreciendo algo que no alcanza, y también contra la suba que hay en el transporte público. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un reclamo que parece ser una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar porque el gobierno no quiere ceder. ¿Y sabe la que se viene? Ya le anticipo. Después el jueves lo vamos a estar tratando más en profundidad y tal vez mañana haya alguna novedad. Jueves y viernes paro nacional bancario nuevamente. Cierto. Jueves y viernes paro nacional bancario. No va a haber entidades bancarias funcionando en todo el país. Y es probable, hoy va a haber un plenario donde lo van a resolver, pero está en discusión también la suerte que correrá mañana el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que como sabemos tiene un conflicto propio también de 7 trabajadores despedidos, así que es probable que además de jueves y viernes plegarse al paro nacional, haya una jornada el miércoles también para el caso del Banco Provincia. Mañana lo vamos a estar confirmando en función de los resultados del plenario que hoy va a tener esta entidad. Vale acotar también, Santi, bajo o sobre la línea del tema de las inundaciones en toda la zona del litoral y en otras zonas importantes de cosecha, que va a aumentar mucho la verdura. Esto lo digo para que si pueden, traten de, por lo menos por estos días, no comprar. Ya sé que es difícil, la verdura obvio que es necesaria, sobre todo para los nenes más chicos, porque tienen nutrientes y es muy importante, pero la verdad que va a aumentar mucho. Por ejemplo, el zapallito va a subir casi un 150%, algo como la lechuga, que es muy, muy consumido por nosotros los argentinos, va a subir más de un 100%, la acelga, la rúcula, la papa van a ser muy difíciles de conseguir, así que trataremos en estos días de tratar de informar bien de qué se trata. Hay zonas donde todavía no ha subido el precio de la verdura. Pero, da la impresión de que soltaron los globos. Sí. Yo todos los globos que tenían los soltaron, pero le ataron los precios y se nos claro, están yendo. Se va todo lejos. Sí, le ponen la excusa de que es por las inundaciones. Si bien es cierto que se complica la situación del campo cuando llueve mucho, hace 3 semanas que está lloviendo, eso es entendible, pero el tema es el bolsillo de la gente. Sí, en no un podés momento acceder. Muy crítico, además. Para retomar con lo sindical y unirlo con esto, porque también tiene que ver con los aumentos de los precios, que con que el salario ya no alcanza y con que hay trabajadores despedidos, lo cual agrava toda esta situación. Hay que decir también que el 29 del corriente, el 29 de abril, va a haber un gran paro nacional y movilización de todas las centrales de trabajadores del país. Algo que no sucede desde, no sé, desde que yo soy chiquito, no recuerdo algo tan grande. Las 2 CTA, las 3 CGT, todos van a movilizar, todos se van a concentrar, va a haber por lo menos un orador de cada una de las centrales, va a ser un acto muy importante, que en definitiva viene a corolar también la presentación unificada del proyecto de ley para prohibir los despidos por un año, medida que reunificó los proyectos tanto Recalde como el de Bocio, como los de los distintos bloques, el Frente Renovador, con las 5 centrales, y bueno, estaría avanzando prontamente. Esperemos que esto tenga tratamiento rápido para ver qué actitud toma ante esto Mauricio Macri, ¿no? Los que han acusado de betina a Cristina Fernández de Kirchner. Esperemos que cuando salga esta ley, que es evidente que va a salir porque cuenta con el respaldo de todo el arco opositor al gobierno del PRO, esperemos que la acaten y no haya un solo despido más en la Argentina. Veremos. 12 y 13 de la mañana. ¿Qué dicen los oyentes en el 4524-7816? Es increíble, ustedes son rapidísimos, chicos, hablan normal sana. Yo el otro día, ayer, antes de ayer, a la madrugada empezó el programa, tipo 5 o 6 de la mañana, y escuché un improperio del conductor, te voy a chupar. Impresionante, y se lo llamé y le dije, no se chupe en la cabeza. No, en serio, realmente. Chicos, ustedes rápidos, como siempre, a la norma. No, impresionante. ¿Vieron esa canción que dice, cuidado con esos locos, no se sabe qué pretenden? Y bueno, porque solo los cuatro aman con locura. Vamos todavía. Hola, buenos días, habla Nena Ortiz de Pilar, pero quiero decirle que soy anormal y hoy estoy escuché a Bernal, al señor Bernal, diciendo cómo nos estamos endeudando, cómo esta gente normal, de guantes blancos, nos están endeudando para que paguemos todos los argentinos la deuda que ellos están haciendo. ¿Qué es? Tremendo lo que hacen. Bueno, este quiere pasarse como de la Rúa. Les mando un abrazo. Compañero, los cuernitos son un poco más caros todavía y son más pesados. Andá a la panadería, no podés hacer ni albóndiga de pan rallado. Esa es la realidad, ni albóndiga de pan rallado. El kilo de pan cuesta 36 pesos. Segundo de vuelo. Chao, gracias. Sí, buen día. Es para hacer un comentario respecto a lo de Costa Salguero. La dueña de Costa Salguero es la diputada del PRO. A esa señora no la van a llamar, no la van a interrogar, porque ella es la cabeza de todo lo que pasó. Y los chicos que estaban no eran pobrecitos que consumen pasta base, eran todos ricos, porque la entrada valía 650 pesos. Pero se van a callar la boca porque hay muchos internados en sanatorios privados. Y se van a callar la boca porque lo votaron al PRO. Entonces, que se jodan. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Saludamos a las Normas, que quedaron pegadas, ¿viste? Hola, soy Norma, hola, soy Norma. Eran las dos Normas ahí comunicándose. Nina de Pilar, creo que era Nina. Segundo de Boedo, albóndigas de pan. Creo que te amamos acá. Sí. De pan rallado, albóndigas. Es increíble la creatividad de los oyentes. Sí, impresionante. Muy groso. Y por último, no escuché el nombre de la última oyenta que comentaba sobre Costa Salguero y la relación con el PRO. Sí, la verdad que es muy fuerte la relación que tiene este local, por decirlo de alguna manera, con Cambiemos, tiene que ver mucho. Bueno, ya dijimos, Macri se casó ahí, han celebrado millones de veces cosas ahí, y además hay un subcontrato de empresas, de 23 empresas, por parte de esta misma mujer, de esta legisladora, que es la vicepresidenta de la legislatura, nada más y nada menos, de la legislatura porteña, y el dueño de Costa Salguero es su marido, pero ella subcontrata a 23 empresas que están relacionadas también, sí, con el gobierno porteño. Y además ya estaba ahí ayer toda la runfla esta que aparece siempre en estos casos, estaba burlando, qué sé yo. Son gente de estos negocios, del mundo de sí, los negocios, los oscuros negocios de la noche, inescrupulosos negocios de la noche. Nada, no merecen nada de nuestra gratitud. Merecen que estemos muy pendientes de esto y que tratemos de que sea justicia, de que se terminen, sí, con este lucrar a costa de nuestros pibes, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Y como siempre está la cuestión del capital de por medio, ¿no? Sí, tiene que ver el tema del dinero, no es lo mismo lo que pasó ahí con lo que puede pasar con muchos chicos que consumen Paco. Es más, en el caso del Paco es terrible, es mucho peor, porque hay un montón de gente que se llena de guita con quemarle la cabeza a los pibes, y se aprovechan también de su pobreza, porque por ahí los pibes lo consumen como quizá una salida a la realidad, o como lo que sea, por lo que consuman, no importa, sí, eso, sino que se aprovechan de la situación de los pibes y les queman la cabeza, y del Paco no se vuelve, gente. Yo no se vuelve. No haría distinciones igual en relación a cuando alguien está haciendo negocio cagándole la vida a un pibe, no haría distinciones de los ingresos familiares. Para mí no hay una cuestión pecuniaria del consumidor que justifique porque unos son ricos. Eso dejémoselo a Gabriela Michetti, esas diferenciaciones. A mí me duelen todos los pibes. Cuando yo veo, a veces pasa que uno vuelve tarde a la casa un sábado a la noche, un viernes a la noche o lo que sea, y ve pibes que están detonados, tirados al costado de un boliche, sí, o sea, y los ve en cualquier clase social. Eso no, no distingue ingresos pecuniarios. Así que, como sea, a los mercaderes de la muerte hay que ponerlos contra las cuerdas. Estaremos siguiendo el caso y esperemos que no se nos escapen. Mensajes, Santi, que llegan al 15-33-84-08-53. Hola chicos, acá solo llueve para las fiestas de diciembre y muy poquito, es clima desértico. Nos están hablando desde México, por eso dicen eso. Y si quieren algo casi como una monarquía teocrática, hace 2 años la que asumió como alcalde de Monterrey le dio las llaves de la ciudad a Dios. Y no sé cuántos santos más. Mire usted. Qué privilegiada, ¿no? Poder darle la llave a Dios. Yo le entregaría una carta con unas cuantas preguntas más que una llave. Y unas exigencias también, ya que estamos. Busquen en YouTube, alcalde de Monterrey entrega llaves a Dios y no al pueblo. Ah, mire, bueno, lo vamos a buscar. El programa, como siempre, está buenísimo, dice Ibar Barceló en el 1533-8408-53, que va sobre la línea de lo que hablábamos de Dilma, ¿no? Ya me imagino toda la audiencia de Radio Rebelde en este momento buscando en Google a ver cómo es la entrega de la llave a Dios. Sí, sin duda. Otro mensaje. Hola, gente linda. Ay, gracias. A mal tiempo, buena cara. Dos cosas. Pregunto, ¿qué pasa que no piden la destitución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como lo hicieron con Ibarra? Y otra cosa, el 29 Mauri va a comer ñoquis en su casa. Ahora tengo dudas si va por aire o tierra. Dice Cecilia Almagro, que también comenta que los días de lluvia es mate de leche con tortas fritas. Es buena, es buena. A mí el mate de leche mucho no me cierra, pero está bien, vale. Vale, mate de leche. Vale, las tortas fritas las compro con cualquier cosa, Tortas fritas va. Siempre vale tortas fritas. Che, qué grande Norma me hizo recordar el tema hermoso ese, Los Locos de Buenos Aires, de Alejandro del Prado. Así que le mandamos un abrazo y en algún momento, no sé si hoy no, porque es muy difícil. Acá nuestra producción labura de estajo, pero es difícil. Pero en algún momento vamos a pasar algo a Alejandro del Prado, Los Locos de Buenos Aires, algo eso que hermoso tema. Bonito y que no suena mucho en las radios, ¿viste? Alejandro del Prado. Está medio como raleado. En Rebelde sí. En Rebelde cada tanto aparece ahí un coladito. Nosotros cumplimos con pasar la diversidad de música. Y siempre en castellano, Siempre en castellano. Sí, música en castellano, porque si no yo no entiendo nada. Punto y aparte, señor Santiago Moradian, me parece importantísimo hablar sobre lo que pasó con Cristina en el día de ayer. Tuvo una reunión con intendentes, 52 intendentes de la provincia de Buenos Aires asistieron a esta reunión con Cristina en el Instituto Patria, dando un poquito un punto y aparte también. Hoy se va a reunir con gente representante de la cultura, unos 150, 200 personas van a asistir también al Instituto Patria. Volvemos. 52 intendentes se reunieron con Cristina más o menos a las 6 de la tarde, estuvieron en una reunión de aproximadamente 3 horas, obviamente que hablaron sobre el Frente Ciudadano, hablaron sobre todo lo que tiene que ver con la realidad política actual, y sobre todo, vale resaltar quienes no fueron, bueno, vos comentabas esto en un principio. Asistencia casi perfecta, digamos, claro. De todos los las intendencias que ganó el Frente para la Victoria, faltaron muy poquitas, 3 o 4, ¿no? Sí, yo tengo anotado 3, no sé si son 4. Yo, leyendo, descubrí que son 3, que es el intendente de Ezeiza, Granados. Es me parece la más relevante. Sí, porque después faltó el intendente de San Martín, Catópodis, que en realidad... Catópodis, perdón, por decirlo tan raro, que saltó del Frente Renovador al Frente para la Victoria, estuvo como ahí... Un saltimbanking. Yo que vivo cerca sé que de Catópodis no se lo quiere mucho, Catópodis vino a hacer cosas que no estaban muy, muy bien en San Martín, pero bueno, opinión personal. Y también el intendente de José Cepaz, perdón, Ishii, que bueno, lo conocemos todos, sabemos quién es, pero esos fueron los 3 que faltaron, que además tuvieron críticas hacia Cristina, que... Sí, Ishii ya es un tipo que está para el retiro, me parece que tiene que colgar el poncho en cualquier momento. Ahora, qué linda la manera de titular de los medios... Pero me quedé con esta que te quería decir cuando dijiste lo de Catópodis, que dijiste vos que saltó... Sí, del Frente Renovador al Frente para la Victoria, Es que me hace acordar al personaje, al perro de Fabio Posca, ¿viste? Que dice, cuando vos viniste yo fui, vine, bueno, claro. Así es Catópodis, fui, vino, no sí. Se sabe nunca dónde está, así que por las dudas pusieron una silla por si justo le tocaba venir, pero parece que justo le tocaba ir a Catópodis. No fue. Decía que qué graciosa, a veces me sorprende la originalidad que tienen algunos medios de manejar las noticias, porque Clarín tituló, por ejemplo, en una de las notas en las que habló sobre la reunión de Cristina con los intendentes, ¿quiénes son los intendentes que se rebelaron y faltaron a la cita con Cristina. Se revela, eso es rebeldía, Clarín. O sea, me imagino Granados, es un tipo que debe haber sido rebelde toda su vida. Me lo imagino. ¿Se imaginan a Granado con una remera del Che Guevara, por ejemplo? Me cuesta, pero bueno, por ahí. Rebeldía y estos tipos son una mezcla difícil. Rebeldía le mandaron. Pero bueno, esto es claramente algo que demuestra que el momento político quiere ser modificado, que se quiere buscar una manera de encontrar este Frente Ciudadano, de sumar y de debatir. Se han acercado intendentes que la verdad que por ahí podían no haber ido, y fueron muchos, 52 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Pongamos el nombre y apellido. ¿Quién? Yo la verdad que no me imaginaba, no estaba seguro de que fuera Irin Saurralde, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, y sí. Y sin embargo estuvo su grupo, el denominado Grupo Apóstoles, que son los que más diálogo tienen con el gobierno de Macri y eso, estuvo, tomaron la palabra, pidieron autocrítica, ¿sí? Cristina levantó el guante en relación a eso, y por eso el tema central del evento fue la construcción de este Frente Ciudadano, que la característica que por lo menos desde Génesis se le busca es que en cada lugar, en cada territorio se exprese de la manera que se pueda, es decir, que no haya un solo modo de construir este Frente Ciudadano, sino que en cada lugar donde estamos adquirirá características propias. Acá, por ejemplo, en Radio Rebelde, el Frente Ciudadano nos integra a todos, acá todos somos parte del Frente Ciudadano. Pero habrá lugares donde, no sé, me imagino, donde dentro de ese Frente Ciudadano entrarán algunos afines al Frente Renovador, habrá lugares donde no, porque sean más recalcitrantes, habrá lugares donde este Frente Ciudadano abarque a sectores del socialismo, y habrá lugares donde no, habrá lugares donde esté todo el peronismo adentro, y habrá lugares donde no. Bueno, estas características puntuales son las tareas que se llevan para el hogar los intendentes de la provincia de Buenos Aires para mapear en el terreno cuáles son los actores con los cuales hay que salir a construir este Frente Ciudadano, esta nueva propuesta política que hace Cristina para enfrentar al neoliberalismo. Sí, que parece ser también una lectura acertada de lo que está pasando en el Frente para la Victoria también, porque bueno, Cristina es parte del Frente para la Victoria, y sin embargo convoca a otro tipo de frente, y también parece ser un tipo de lectura sobre lo que va a pasar en el PJ, creo yo, me parece. Sí, sí, es muy probable. De hecho, no se habló del tema del PJ, no se le dio centralidad, pero se habló del tema del PJ, y las palabras de Cristina fueron: hay que sostener la unidad, pero ¿unidad para qué? Claro. Pero pensando siempre, ¿unidad para qué? Entonces me parece que esa es la reflexión que debe embanderar nuestros esfuerzos. Hacer el mayor esfuerzo por lograr la mayor unidad, pero siendo muy consciente de unidad para qué. Sin duda, sin duda. 12:26 de la mañana, hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. A su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y quiere. Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza. Cuidado con esa gente, no sé.

impresionante, chicos, lo que están diciendo. Habla Norma. La otra noche abrí un paquete de caramelos marca Arco, de menta cristalino. ¿Saben que salía luz? Digo, ¿qué es lo que nos están dando? Con razón hay tantos alucinados. Todos cerebros quemados. ¿Qué somos? Ratitas de experimento. Tenés razón, querido. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Y 35 de la mañana, estamos en línea con el cantante, compositor y guitarrista de Científicos del Palo, Pepo San Martín. Buen día, Pepo. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué, no te da como medio asquito que usemos tu música para pasar en nuestro programa, ponerla en la artística, ponerla en la apertura? ¿No te parece como que la ensuciamos un poco? No, por favor, es un honor para mí que eso sea reproducido. Emocionante. Bueno, Pepo, queremos que nos cuentes cómo estás viviendo la realidad de Científicos del Palo, teniendo en cuenta el momento político, ¿no? Ustedes claramente estaban en, o están a favor de lo que tiene que ver con Nacional y Popular, y de repente se vino Macri. ¿Cómo cambia esto la situación de Científicos? Pasa algo increíble, porque había algunos marcianos que nos acusaban de que no hacíamos rock, ¿no? Que de ninguna manera era una ofensa, pero como que no podíamos, era inaudito en la historia del mundo que una banda de rock estuviera a favor, ¿no?, de un gobierno, como si eso fuera alguna especie de acto ilegal o oscuro, ¿no? Incluso un par de periodistas de Clarín y La Nación, he leído, nunca les contesté, ¿no?, pero he leído por Twitter que no se ríen de las letras, ¿viste? Y es increíble, ¿no?, como ¿cómo se juzga eso? Como que el rock debe ser una cosa apolítica y solo deben estar en sus mansiones sin preocuparse por lo que pasa afuera, ¿no? Que no van a la verdulería, nunca toman un taxi, es una locura. Entonces, medio que estábamos en esa franja, obviamente imagínate que no era un problema para mí si no les parecía rock. Incluso mejor, ¿no? A mí me da bastante vergüenza el rockero promedio. Así que bueno, ahora de repente seríamos como un rock, supongo, porque al cambiar la coyuntura nosotros quedamos del otro lado. Y lo primero que hicimos fue un tema que se llama Ceilán, que es como un bonus de una revisión de un disco del 2010 que se llamó Gorilofrenia, que es donde está el tema ese que acabo de escuchar, el de Somos el Enemigo. Y Pepo, que se reedita porque se agotó, ¿no? Sí, imagínate que en el 2010, si ahora somos desconocidos, en el 2010 éramos una célula, ¿no? En el universo. Y habíamos sacado ese disco Gorilofrenia y los, no sé cuánto habíamos hecho, se vendieron todos. Y después, no sé, nos distrajimos, la verdad, y nunca más lo fabricamos. O sea que está extinto físicamente desde esa época, ¿no? Claro. Y como era la edición original estaba bastante buena, era caro volver a hacerlo. Y el sello, hace un poco que estamos en el sello, no sé si hace un año o dos, y venía reeditando los discos viejos, que increíblemente la gente sigue queriendo tener discos de verdad, ¿no? Físicos. Y bueno, ya venían editando todos y de repente llegó este. Y justo teníamos ese tema que estaba dando vueltas, que habla acerca de lo que decía Rocío recién, del cambio este de situación. Y bueno, la primera reacción fue esa, ¿no? Sí. Sin duda. Seguro. Ahora, esos discos, si se agotan por la gente, todavía tiene predilección por el disco físico. Es que está muy bueno. Nosotros, en Namartia, creo que todos los tenemos a instancias de Durazno, que es nuestro dealer de los discos de Científico. No sé, los debe comprar por mayor, para mí que tiene algún tongue ahí y después no. Los debe fabricar. Y debe hacer, para mí que son. Después te lo voy a llevar y vos me decís si es original o si. Sí, me voy a fijar. Lo trucho. Pero, yo lo reconozco. Pero queríamos saber también qué pasa El maravilloso mundo animal tiene sucesor, sí. Ya están ahí tras la huella de otra cosa. Sí, siempre. Lo que pasa es que pasó algo. Es difícil imaginarse como espectador que un músico cuando saca un disco, para él ya pasó todo lo que tenía que pasar, ¿no? Claro. Para el que lo hizo. Ya está, y salís a tocar cosas que, si bien no las habías tocado antes, no sé, yo soy como muy inquieto y tengo que seguir haciendo y me aburro, sino. Y en un momento estaba muy, muy, digamos, acelerado y ya quería grabarlo al toque de que había salido el otro y lograron demostrarme que estaba equivocado. Así que había de tomarse el tiempo de disfrutar. Sí, era una demencia, estábamos totalmente locos. Pero bueno, en esa locura hice un montón de canciones que ahora estamos. Cuando fuimos a grabar este tema que decía recién, Ceilán, aprovechamos las horas de estudio y grabamos como 10, 12 temas más, maquetas, ¿no? Entonces ahora estamos en ese proceso de mezclar las maquetas y ver qué funciona, qué va a servir. Pero yo creo que este año, lo que queda, sacaremos algún tema nuevo ya que va a ser parte del disco y supongo que a fin de año o principios del otro saldrá el disco, el sucesor, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con el cantante y guitarrista de Científicos del Palo, Pepo San Martín. Pepo, este año estuvieron en el Cosquín Rock. Eso es como para una banda que según vos no es tan grande. Es algo importantísimo, es un super festival el Cosquín. ¿Cómo lo vivieron? En realidad fue la primera vez que me emocioné en el Cosquín, ¿no? Ya era la tercera vez que íbamos, las dos primeras siempre en horarios de la muerte y medio, está bien, estás ahí, ¿no? Que está buenísimo, pero no marca, no mueve la aguja del show ese, en el emocionómetro. Pero el otro día, esta vez, sí, tocamos en un escenario que ni bien empezamos, se arrimó la gente y se armó una destrucción. Fueron creo que media hora, una cosa así, pero increíble, ¿no? Quedamos medio sorprendidos de lo que había pasado. Y bueno, conocimos un montón de bandas. De hecho, después que nosotros cerrábamos ese escenario y había como una fiesta cada día y estaba Agarrate Catalina. Ajá. Y estuvimos ahí con los uruguayos, estaban flasheados. No sé, que les gustó y no lo podíamos creer nosotros, que los chavales nos estuvieron hablando a nosotros de cómo sonábamos y todo eso. Y los vimos ahí un rato, te vuelan el cerebro. Así que pasaron cosas. Estuvo bueno, sí, la verdad fue una experiencia excelente. ¿Sabes qué, Pepo? Cuando vos hablabas de Ceilán, me hiciste acordar un tema de Sky. No sé si tiene algo que ver, pero sí. Seguro lo conocés, El Redentor Secreto, que es un tema que habla sobre los ogros que viven en Ceilán. Pensé que por ahí tenía que ver. Si no tiene que ver, decímelo, qué sé yo, por ahí no tiene nada que ver. Mirá, para empezar, soy bastante ignorante musicalmente hablando, ¿no? No, desconocía el tema de Sky. En sí es un homenaje a el nuestro, ¿no? Uh-huh. Es un homenaje a unos monólogos que hacía Tisépolo. Creo que el original. Quito. Claro, el original, el texto ese es del 51, me parece. Sí. Que era una situación medio parecida a esta, ¿no? Nada más que Perón todavía estaba en el poder, pero el tema era, el chabón le hablaba como a la clase media que ahora se quejaba, porque estaba también el bardo de las importaciones, todo ese quilombo, y la gente se quejaba, y el chabón le decía, loco, pero hace unos años no tenías para comer, no, los ferrocarriles son tuyos, lo que haces tuyo, y te quejas de que no hay tesa, y lan. Y bueno, era exactamente lo mismo que vivimos hace poco, ¿no? Esa mezquindad de pedir más cuando te dan más. La clase media era esta historia, ¿no? Esa mía, que conocemos como clase media. Y el que no conoce, si viene algún marciano y quiere conocer, tiene que escuchar el disco del Científico que te cuenta la historia argentina de una manera increíble y escuchando rock. Así que te recomendamos, si no tenés los discos del Científico, ya anda a buscarlos, que están espectaculares. Y si no sabes a dónde buscarlos, llamanos, que Durazno de algún lado consigue alguno. Escúchame, Pepo, el material este que estuvieron laburando, lo que estuvieron grabando, lo que viene para adelante con material nuevo, ¿tiene que ver con un disco conceptual también o es un disco de canciones? Qué sé yo, creo que la idea es que sea triple. ¡Apa! Pero va a ser raro, digamos, no van a salir los tres discos en simultáneo. Sí sabemos que el primer disco, que casi lo tenemos hecho, no va a hablar de ninguna cuestión de actualidad, ¿no? Uh-huh. Por eso sacamos también el tema este como para opinar y ya quedarnos tranquilos. Sí, hay otras temáticas. No va a tener una línea así argumental, pero sí va a tener una especie de conceptualidad, porque van a ser tres discos unidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede. A mí me gusta mucho un disco de Clash que se llama Sandinista, sí. Que los chabones lo hicieron triple, pero al precio de uno, ¿no? Tuvieron sí. Muchos quilombos con la compañía, se amotinaron. Y así que creo que vamos a hacer el Justicialista, una movida así, el nuestro, ¿no? Excelente. Pepo, te queremos apurar un poquito porque nosotros, viste, tenemos que hablar de otras cosas. Pero no queremos dejar de lado que el jueves van a estar en la trastienda y sería importante que invites a los oyentes, que seguro ya tienen la entrada, pero por ahí hay algún colgado que no sabe que ustedes tocan el jueves a las 9 de la noche y quieren que Pepo los invite, nada más que el cantante de Científico del Pueblo. Bueno, entonces cumplo la tarea de invitar a la gente este jueves. A las 20 horas se abren las puertas, una práctica vital, ¿no?, para el ingreso de humanos. Y a las 21 estaremos tocando. Es un show bastante largo, por eso también vamos a usar toda la franja que tenemos disponible, porque son como 20 y pico de temas. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Presentar seguir presentando el disco? ¿Van a hacer más repaso? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, todo. Ya no es el show anterior en la trastienda hace unos meses estuvo medio centrado en Emma y ahora es todo, ¿no? Hay muchos temas de la histeria por una cuestión de que se dio así. Buenísimo. Había muchos que no tocábamos seguido y volvieron. Y así que, bueno, estará el tema nuevo este que sacamos unos días. Y lo más raro que no hemos hecho nunca es filmarlo, ¿no?, el show. Ajá. No para un DVD, pero sí para que quede un registro, y vamos a grabar el audio también, a ver qué queda, ¿no? Como para que el que no nos conoce o el que nos quiere pueda ver por fin un recital que suene bien en la internet, ¿no? Muy interesante, así que a no descartar también en algún futuro poder tener algún tipo de audición en vivo, ¿no? Claro. Yo quería que quedara, viste, un testimonio que esté bueno para el que quiera ver cómo es la experiencia de vernos en vivo, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces están todos invitados. Para todos los que quieren ver cómo es la experiencia de escuchar una banda de rock, de verdad. Ahora de rock, antes no. Ahora sí. Ahora sí de rock. No, en serio, una banda de rock comprometida, pero además de comprometida, una banda de rock del carajo, una banda que suena bien. Así que vayan el jueves todos a la trastienda y ahí nos vamos a encontrar, así que... ¡Qué emoción! No, pero algo, para nosotros, todas las mañanas, nosotros nos despertamos escuchando... Che, Pepo, te voy a mandar a mi psicóloga, te diría que no sabes recibir halagos, me parece. Bueno, me vendría bien. No, pero es real, para nosotros Científicos es nuestra cortina, es la banda que elegimos, es por ahí la banda que más nos representa como amartianos también, sí. Así que nada, también sería un gustazo alguna vuelta tenerlos por acá, por el piso de la radio y poder charlar más. Sí, más por tranquilo. Favor. Bueno, echa la invitación entonces, Pepo, ¿eh? Le avisas a la producción y te venís. Intercambiamos invitaciones, nada más que cuando yo vaya no me van a cobrar entrada, supongo. No, tráete una factura, si puede ser, igual. Bueno, dale. Si traes bizcochito, te aceptamos. No, llevo té de Ceilán. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir escuchando, ¿no? Sí, sin duda, vamos a poner algo ahora de Científicos. Gracias, Pepo, que tengas un buen día y mucha suerte el jueves. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la noche. Hasta luego. Adiós. Soga el cuello, aprendiste a ladrar sin pasar al hueso, te acostumbraste al olor a cemento y yeso, te acostumbraste a tener en tu plato cierto hueso, le mordiste la mano al que te daba de comer, ahora moves la cola y nadie te viene a ver. Yeah. torearle a tus enemigos. Aprendiste a marcar tu territorio y sin castigos. Y ahora ves que en tu nuevo hogar ya no hay lugar para jugar. Y que si decides portarte mal, vas a recibir palo y bozal. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Sí, buen día, soy Beto de Liniers. Este es un mensaje para los chicos de No Nos Queda Otra. Quería aclarar que ayer dije revisita de que la compré a Martia, es una flor de revista, es impresionante, así que recomiendo que la compren. Y por otro lado, esto lo que está diciendo, lo que dijo Michetti, son todos un desastre. Ojalá, mire, ojalá le caiga el rigor de la justicia bien impartida ahí al boliche ese donde murieron los pibes, porque no puede haber un boliche sin habilitación, nada. Bueno, le mando un abrazo y vamos con el programa. Vamos arriba, chao. Beto del Miel. Hola, soy Verónica de Caballito. Te paso un mensaje que ya van varias veces que se los mando y no lo pasan, de la farmacia que está en el hospital de clínica, que ha sido vaciada. En lugar de ella quieren poner un farmacia. Y hay dos empleados que están resistiendo, pero no reciben ayuda de nadie. Así que bueno, pasen este mensaje, por favor, gracias. Hola chicos de Rebeldes, yo soy Liliana de Almagro y siempre estoy llamando. Ayer llamé para decir que por lo que de Cromañón lo echaron al gobernador, al jefe de gobierno de aquella vez, no me acuerdo en este momento el nombre. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de Costa Salguero? Que viene a ser lo mismo. Tampoco hicieron nada aquella vez cuando se murieron varios bomberos. No se puede más aguantar todo esto. Por favor, pásenlo. Gracias. Beso. Hola amigos de Radio Rebelde, mi nombre es Alfredo, soy taxista y quería comentar que en más de una oportunidad tuve que llevar chicos que salían de algunos boliches de alto nivel que se los notaba totalmente dado vuelta, como se dice en la jerga. Pero resulta que a la Villa 31 le mandan 300 o 500 policías porque dicen que hay droga, y esos boliches, que ya saben lo que ocurre ahí adentro, nadie manda nada. Esa es una hipocresía total. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 45247816. No solo eso, Alfredo, sabe que también que la ministra de Seguridad que tenemos se ve que muy enterada de cómo se mide, cómo se pesa la droga, no está, porque hoy no, en el día de ayer publicó en su Facebook personal que secuestraron no sé cuántas dosis de marihuana, y la marihuana por dosis es un poco difícil de medir. Pero sí, porque sí, todo es droga para la ministra. El micrófono al que usted está hablando, ¿qué es una lapicera? Es una dosis, no entiendo. Y debe ser. O una parte, la dosis completa es la lapicera con el capuchón. Claro. Saludamos también a Liliana de Almagro, a Verónica de Caballito, que comentaba, si no me equivoco fue Verónica, sobre lo de la farmacia. Así es. No es que lo censuramos, no lo pasamos porque no entra, pero lo escuchamos y lo tenemos en cuenta, y es importante que sigan llamando, que sigan denunciando, porque cosas que si no lo denuncia uno que vive por ahí, no se conocen. Y también a Beto de Liniers le decimos que no llames más, porque si usted nos va a decir revistita, no, mentira, es un chiste. Qué grande. Gracias, era solo un abrazo grande, Beto. Era un comentario sarcástico sobre lo de revistita, pero porque nos reíamos acá fuera del aire cuando te escuchamos ayer, Beto. Está todo bien. Muchas gracias por comprar la revista y por hacernos esa publicidad. Un grande, Beto. Además que estuvimos con él ahí en la caravana y en Comodoro Pi charlando y tratando de escuchar juntos ahí pegados a la radio rebelde el discurso de Cristina. Así que un abrazo grande. Y también comentaban sobre lo de Michetti y esta frase. Bueno, si hay algo que podemos decir que cumplen es el sincericidio, o sea, son muy sinceros. Yo no sé cómo se va a desdecir, si es que se va a desdecir Gabriela Michetti. Se les escapan las cosas así y uno dice, bueno, está bien, significa que realmente piensan así, pero la verdad que como contestó Macri la otra vez, te la debo, no sé si se enteraron, pero la mujer esta que falleció a causa de la falta de gestión de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, y Macri le contestó, no tengo la información, te la debo. Te la debo, no estoy en tema. Claro, ya es como demasiado, ¿viste? Pero bueno, hay que aceptar que sinceros son. Pero pensemos que estos, los que ganaron la hegemonía interna del PRO, son los gradualistas. Bradgay, Pérez, todos estos tipos, son los Pérez, no, Marcos Peña, digo, son los gradualistas. Imagínense si hubieran ganado los duros, el ala dura, ¿no? Esto es el gradualismo. Y dijo Michetti también, créanme que esto no es un ajuste. Así que imaginémonos cuando estas políticas que están destinadas al fracaso, pues ya lo hemos oído, cuando esto fracase, lo que viene después. Esto recién empieza, así que bueno, sí, preparémonos. Es un ajuste, el ajuste dónde está. Unámonos, organicémonos, armemos rápido este Frente Ciudadano. Pratgay dice que salimos de la oscuridad para entrar al mundo. Yo no sé a dónde estaría él, por ahí en algún sótano o subsuelo. ¿Por qué el mundo es la luz? Estaría oscuro. ¿Por qué el mundo es la luz? ¿Y cuál es el...? Bueno, pero si el mundo son los fondos buitres. Claro. El mundo empieza y termina en Nueva York, para además, algunos. Es muy católico también eso de la oscuridad y la luz, ¿eh? Ojo, también tiene que ver con algo medio religioso. Sí, pero jamás estuvo más iluminada nuestra América que cuando se unieron todos los pueblos con Fidel Castro, el comandante Chávez, cuando se le dijo no al ALCA. Nunca hubo más luz en este continente. Como dijo Fidel Castro, son las ideas las que iluminan al mundo, y ideas acá hay pocas, se apelan a manuales demasiado viejos. Santi, estamos medios cortos de tiempo, pero sí, no me quiero olvidar lo que está pasando en el PL. Tuvimos una nota la semana pasada con respecto a esto, que tiene que ver justamente con una denuncia de parte de las alumnas hacia alguien que tiene un cargo en el Carlos Pellegrini, y por eso hay una convocatoria, no sé si la tenés por ahí, así la podemos leer. Efectivamente, en el día de hoy a las 19 horas en el Carlos Pellegrini, es decir, Marcelo T. Alvear al 1800 1851, va a haber un abrazo al Pellegrini por parte de toda la comunidad educativa, una actividad que se votó en una asamblea donde participaron los padres y madres de todos los estudiantes. O sea, es una medida conjunta de toda la comunidad educativa. Se va a hacer este abrazo exigiendo la separación del cargo del regente Héctor Gómez Mastro Giovanni y del preceptor Fernando Jodara, ambos acusados, tienen antecedentes y muchas denuncias por acoso y agresiones físicas y psicológicas y hostigamiento contra alumnas, preceptoras y profesoras de la institución. Es decir, el Ni Una Menos también expresado en el Pellegrini. Sí. Hoy es importante, si estamos por ahí o si tenemos al rato, acercarse al Pellegrini. Recordamos, es a las 7 de la tarde en Marcelo T. Alvear 1851, para que, bueno, para decirle basta a estos tipos, basta de pegarle a la gente, a las mujeres y a la gente, no hay que pegarle a nadie, y menos en un colegio. Imagínese, usted manda a los chicos al colegio y el preceptor, el regente, anda ahí a los palazos limpios. No, esta gente tiene que ser separada. Así que apoyamos esa causa y nos comprometemos ahí a las 7 de la tarde también. También los invitamos a que sean parte de un ciclo de formación sobre economía argentina que comienza este 22 de abril a las 6 de la tarde en Carlos Calvo 1378. Esto tiene que ver con ATE, con el Centro de Economía Política Argentina y también con la Fundación Germán Abdala. Este 22 de abril, como les decía, a las 6 de la tarde, se va a dar este primer encuentro del ciclo, balance y perspectivas de los primeros 4 meses de gestión de Macri. Va a estar allí Hernán Lecher, Pablo Manzanelli de CETEA, Daniel Catalano, que es también secretario general de ATE Capital y ha estado aquí con nosotros varias veces, y Emanuel Álvarez Agis, o Aguís, ex viceministro de Economía, no sé cómo se pronuncia, por eso pido disculpas, pero bueno, este primer encuentro va a ser el 22 de abril a las 6 de la tarde en Carlos Calvo 1378, y para inscribirse tienen que escribir a formacioneconomiaargentina@gmail.com. Se nos fue el tiempo, pero me voy a robar el último minuto para decirles algunas cuestiones importantes. Al mismo tiempo, Cristina se reunía con intendentes para ver cómo enfrentar el ajuste, cómo enfrentar el neoliberalismo. Macri se reunía con empresarios y qué era el eje de la reunión, qué era lo que les pedía. Les pedía, por favor, que cuiden el empleo y los precios. Así que eficaz política de Mauricio Macri, así se controla la inflación. Me dijo, ¿cómo van a frenar la inflación? Diciéndole, por favor, no despidan más gente y por favor no suban más los precios. Eso es lo que hizo el presidente Mauricio Macri. Y por otro lado, se supo, y con esto ya no digo más nada, se supo quiénes son los que compraron dólar futuro, la causa por la que Bonadío incrimina a Cristina, y Cristina hizo una cantidad de tweets al respecto, así que les recomiendo entrar a la cuenta de Cristina, donde dice, bueno, decían que nosotros hicimos lo del dólar futuro para beneficiar a algunos inescrupulosos. Ahora se sabe quiénes son los inescrupulosos, y son, no sé, Nicky Caputo, el amigo de Macri, y mucha gente vinculada, pero incluso la empresa de Mauricio Macri, Socma y Cherry. Así que así están las cosas, país y se las hemos contado, diría el conductor del noticiero de Telefe. Nosotros diríamos, ¿qué va a ser? La cosa viene dura y hay que enfrentarla con el pecho. Así es, se viene la gente de ADN Nacional y Popular, así que nosotros nos despedimos. En el aire de Radio Rebelde estuvo junto a mí Santiago Moura. Muchas gracias. Gracias a vos, Rocío. Pablo Diz en la producción. Mavi en la operación técnica, obviamente. Toda la gente de Revista Marte ayudando a conseguir notas, trayéndonos información, hablando con agentes científicos del palo para que nos atiendan, no, todo. Y Nahuel Bianchi, como siempre, ahí cortando los audios y escuchando a los oyentes atentamente. Mi nombre es Rocío Alterley y en el día de mañana te espero aquí en AM740 de 11 a 13, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM.